Doctor, me duele acá, nuestra clásica sección de medicina, hoy con un subtítulo apasionante. ¿Cómo no enfermarse nunca? ¿Nunca? Nunca, jamás. Pero ¿no es un poco sano enfermarse a veces? También llamado, las enfermedades son todas psicológicas. No, todas no. Está señor. Todo acá, señor. Sí, señor. Sí, señor. Como dijo Rolón. Este es un informe que ha preparado nada menos que Gabriel Rolón. Que dijo que en realidad todas esas cosas como los microbios, las bacterias, todo eso son inventos, no, invento, de, no. De los laboratorios para apoderarse del mundo. Que en realidad las enfermedades las creamos nosotros mismos acá. Sí, señor. Cuando diga, acá, sí, cuando dice acá, para lo de la radio, acá en la cabeza. Aclaré de qué se está señalando, ¿no? Claro, claro, porque podría estar equivocado. Claro. A mí me parece una barbaridad. Yo no he visto el informe, pero ya. No sé para qué hablas. No, a priori. No, nada más. No. Listo, gracias. No, listo, gracias. No. Digo, usted está diciendo que dice todo desde acá que los microbios no existen. No sé cuántas sandeces. No, ¿usted vio alguno alguna vez? Porque lo que yo, no. Bien. Primero, para no enfermarte, debes hablar de tus sentimientos. ¿Comprendes? Pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo. Cuando usted esconde sus sentimientos, Jules, esta represión termina en enfermedades. ¿Qué enfermedades? Gastritis, úlceras, dolores de espalda, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera aún en cosas peores. Entonces, el diálogo es un poderoso remedio y excelente terapia. Yo, por ejemplo, cuando me duele la espalda, enseguida salgo a la calle y agarro a alguno y le digo, señor, discúlpeme, mi mujer me tiene podrida. No, pero no funciona, si a usted no le duele la espalda porque reprima. Acá dice, si tragas, el diálogo, el habla, la palabra es un poderoso remedio. Y los sentimientos reprimidos acaban en enfermedades como gastritis. ¿Usted nunca tuvo gastritis? Sí, probablemente. Bueno, sí. Señor. Bueno, ¿qué? Listo, ya está. No, ya está, ya ¿qué? Está. No ha demostrado de nada lo que estamos diciendo nosotros. No se es por nada. Ocultar los sentimientos. Pero no es por ocultar el sentimientos. El médico del mañana, cuando venga un tipo y le diga, ay, ando con una gastrite, enseguida le dice, habla. En vez de darle alguna de esas porquerías que fabrican los laboratorios, le dice, vamos, haceme una confidencia. Pero, ¿qué tiene que ver, señor? Bueno, doctor, no sé, y este ramo de flores para usted, doctor. ¿Pero cómo va con el ramo de flores? Estoy enamorado de usted, doctor, le dice y se bueno, le cura. Se cura, claro, porque estuvo tragando durante mucho tiempo ese amor que ese no podía expresar. Señor, primero que el amor no se traga. No crea. Tampoco lo contrario. Y además, usted, hay algo que quizás quiere decir el informe, no debemos tomar literalmente lo que sí, dice. Sí, acá dice todo literalmente. No, no es literal usted, todo, sigue señor. Sigue adelante. La persona indecisa acumula problemas, preocupaciones, agresiones. Para decidir es necesario ser decidido, todo eso, bla, bla. ¿Qué enfermedades causa la indecisión? Aquí está. Enfermedades nerviosas, gástricas. Otra vez la gastritis. Y problemas en la piel. Atención, amigas. Ahora me va a decir que atención, amigas. Si quieren tener piel de diosa, decídanse. Decídanse de una vez. Sí, se va a decidir a decirle que no. La persona decidida tiene la piel fresca. Ahora, usted dice entonces. Y lo sana. Usted dice que este grano es algo que no decidió. Eso no decidió. Claro. Usted, la indecisión le hace quedar a usted el grano. Pero ¿cómo puede ser que...? Usted decide expulsa, ¿no es cierto? A ver, el acné, ¿dónde se da mayormente? Claro. La adolescencia, sí, que es la etapa de más indecisiones de la vida. Listo. No, discusión. No hay ninguna discusión. Argumentos como estos son aplastantes, no, señor. Pero ¿qué aplastantes, señor? En la adolescencia hay todo un cambio hormonal. Esos son los laboratorios. Hablan ¿qué laboratorios? Por su boca hablan los laboratorios. No hablan los laboratorios por ¿cuánto mi boca? Recibís? Decí la verdad. Yo ¿cuánto no recibo? Recibís de los laboratorios? ¿No te dan muestras gratis? Pero, bueno, ¿dan muestras gratis? Sí, ahí está. Mira cómo te compras. Qué barato que te vendes. No, pero... No como nosotros. Señor, yo no recibo nada de los laboratorios. Los granos son el reflejo de la indecisión. ¿Cómo va a ser cada grano? Sí, cada grano es una indecisión. Claro, sí, sí. Y si usted decide... Y a la medida que vas tomando decisiones, se te van yendo los granos. A mí me lo dijo el dermatólogo. No puede ser, señor. Entonces sería la dermatología, se reduciría a eso. Sí, a se tomar reduce decisiones. A eso. ¿Quiere que siga adelante? Por favor. Vivir aparentando más de lo que uno es. Sí. No me digas que provoca gastritis. Vivir fingiendo, tomando pose, dando siempre la impresión de que usted está bien, quiere mostrarse mejor de lo que es. La afectación, en una palabra, es lo peor para la salud. Su destino es cualquier enfermedad, acá no dice. Todas. Su destino es la farmacia, dice. A mí me salió también en esas tarjetitas que dan en las balanzas del subte. Después, acá, o sea que acá no dice qué enfermedades te agarran. No, el petulante va a la farmacia y dice que no necesita nada. Bueno, otra cosa, el desconfiado. ¿Qué le trae? Gastritis. Quien no confía, no se abre, no se relaciona, no crea lazos profundos, es propenso a las enfermedades del aparato respiratorio. Por desconfiado. Ah, usted dice que un resfrío... Por no abrirse. Por no abrirse. Un resfrío es por no abrirse ahora. Sí. Esto por es no confiar. Usted no cree lo que estamos diciendo. No, la verdad y que no. Y la noche va a ver, va a empezar a toser. Va a decir, me pica la garganta. ¿Y qué es? Su desconfianza, señor. Señor, a mí me picaba la garganta de antes. Su desconfianza, señor. Terminó. Ahí está, mira, tosió. Sí, estoy tosiendo. Tosió. Ya tenía tos. Y tenemos un ojo clínico nosotros. Sí. ¿Para qué obra social ni nada? Pero, usted señor, habla con nosotros y le damos la solución, señor. ¿Pero qué solución? Pongamos por caso que mi problema sea la desconfianza. Buenas tardes. Como usted dice. Buenas tardes. ¿Cómo se aprende a confiar? No se aprende. Mire, esto la verdad es que ya dando vuelta a la cosa, yo también estuve hablando con Rolón, uh-huh. Y con un neurólogo que tiene él. ¿Cómo que tiene? Y sí, lo tiene en el mismo consultorio. Está el consultorio Rolón y al lado el del neurólogo. Bueno, el profesor no lo tiene. Neurus. Sí. Y entonces, Rolón dice que así como todas las enfermedades que nosotros tratamos con medicamentos son psicológicas, uh-huh. todas las enfermedades psicológicas en realidad son producto de que una parte del cuerpo funciona mal. Pero no, discúlpeme, usted está dando vuelta a la todo. La desconfianza, me dijo Rolón, tenemos una parte de, no sé si en el cerebro o acá atrás, que es el órgano de la desconfianza. ¿Cómo va a haber que un no órgano? Está mal, porque tenemos que tener, como animales que somos, la desconfianza, ¿no es cierto? Sí, no sé. Relación que tenemos nosotros con el entorno, evidentemente la desconfianza es necesaria. Porque imagínate si te atacan de atrás, etc. Bueno, sí, pero de ahí pero es que hay un órgano. Algunas personas tienen muy desarrollada la glándula desconfiática y entonces hay que sacársela. Imagínese, le voy a hacer un ejemplo gráfico para que usted, que es un pobre infeliz, entienda. ¿No? Sí, no soy infeliz, soy desconfiado. Sí, señor. Bueno, por eso está infeliz, además, usted no está feliz. No está feliz. Bueno, no sé, eso lo dice usted. Mire el señor qué confiado que está. Ahí está. Y qué feliz. ¿Ve? Entonces usted, la desconfianza que hace, usted se cubre con una caparazón. Sí. Ante el mundo exterior. El de la caparazón parece ser más usted que yo, le digo. No me agreda, le pido por favor, porque le estoy tratando de... No, está bien. Respete al doctor que estudió. Sí, yo lo respeto. Tengo casi me dice... 6 meses para recibirse. Usted comuníquese con el exterior. Al no comunicarse, se encierra. Sí. ¿Y el encierro que produce? ¿Qué era? El encierro produce enfermedades. Usted está encerrado. Respiratoria, sí, por eso decía. Especialmente que le crece la glándula desconfiática. Y el doctor Rolón propone la extirpación lisa y llana. Pero discúlpeme, usted, pongamos por caso que yo dejo que me la extirpen, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo quiero ver lo que extirparon. ¿Quiere ver qué? Quiero verlo extirpado, señor. Desconfía hasta de eso. No, una glándula no, usted digo, saca... ¿Vio alguna vez una lumbriz? Bueno, sí. Distinta. Bueno, no, pero... Igual, discúlpeme. Quiero ver la configuración. Ahí... No, señor, porque cuando usted le saca... Usted, no la va a querer ver. Porque ya confió. Claro, no, ya confió. Cuando se la... Va a ver, yo se la voy a mostrar. Sí. Y usted no va a querer que se la muestre. Sí, porque si yo... Si usted se la muestro. Usted, no me la muestre. Te la muestro, no. No, señor. Lo voy a tener que correr para mostrársela. No. Porque si usted verdaderamente... Sí. me la muestra cuando yo ya no la tengo adentro. Claro. Usted confía. Usted ya está confiado. Ya estoy confiando. Sí, porque sí, ya carezco de esa glándula. Exactamente, eso es lo que bueno, queremos decir. Entonces, allí sería infalible la operación. Claro, pero yo quiero verlo, pero yo quiero verlo con mis propios ojos. Entonces quiere decir que cualquier emoción tiene un órgano que se le corresponde. Efectivamente, sí, sí, sí. Esto no lo dicen los médicos. A mí me parece. Lo digo increíble. Yo tampoco. Mejor dicho, los médicos no lo dicen. No, ¿para pues qué? Se termina ¿para la carrera. Qué? Se termina todo. Que la envidia tiene, por ejemplo. Lo primero que descubrió el profesor Neurus fue dónde residía la envidia. ¿Y dónde la tiene la envidia del ser humano? Es una pequeña verruga que sale no lejos del paquete básculo nervioso. No lejos te la no es sacás, preciso. Mira, es una cosa de nada porque te la sacamos con rayo láser. Sí. ¿Vio con esos que llevan a la cancha para jorobar a los arqueros? Pero con eso. Con eso. Con eso saca la envidia. Es una cosa que ya no envidias a nadie. Pero, y lo empiezan a envidiar a ustedes. Mejor todavía, lo empiezan a envidiar. Oye, yo no quiero que me envidien. ¿Para qué quiero que bueno, me envidien? Bueno, entonces no lo empiezan a envidiar. Usted si no quiere que lo envidien, no diga que se la sacó. Claro. Pero qué difícil es. No diga que se la sacaron y no lo van a envidiar. Bueno, está bien. Y de todos modos yo no me voy a enterar si me envidian o no me envidian. No me importa, señor. Sí, se va a enterar cómo, se va a enterar cómo. Por la mala suerte. Cuando a usted lo envidian, sí, empiezan a fallar todos los planes que usted hace. ¿Cómo no, que lo no empiezan a fallar? Claro, te resecan de pura envidia. Por eso yo le voy a recetar unas pastillas de ruda. Sí, ¿de ruda macho? Sí, macho, sí. No, porque es de ruda macho la que tiene la hoja grande. Eso es una superstición, señor ruda macho. Estamos entre científicos. ¿Pero cómo entre científicos, señor? Usted cree todo lo que le dice. Parece que le hubieran sacado la glándula de la desconfianza. Nosotros acá tenemos ese método del convencimiento del paciente. Nosotros charlamos con el paciente, sí, que inmediatamente al confiar, ¿no? Imagínese usted, ahora usted es un desconfiado. Sí, todavía porque, sí. Claro, porque claro, tiene la glándula. Pero todavía no le hicimos nada. Claro, pero ya está empezando a confiar de a poquito. Porque lo está hablando, usted está sacando, claro, está sacando de adentro. Sí, bueno, pero... Por ejemplo, Rolón lo charla y el otro lo opera. Incluso a veces lo opera mientras Rolón lo charla. No, pero ¿cómo va ahí? Rolón lo charla por delante, sí, y el profesor Negro lo opera por atrás. Esto pero... sin anestesia, nada, porque no creemos. No, cuando quiere acordar, dice, ¿qué es esto que siento acá atrás? Y todos ríen, y dice, mire lo que le sacamos. ¿Cómo? Y el profesor Neustad, Neurus, sí, Neurus. Neustad, iba a decir, le muestra lo que le sacó. No, pero discúlpeme si... Mire, Todo esto se lo acabo de sacar. Todo así muestran en la bandeja. Sí, como esto una... usted lo tenía dentro. Sí. Y usted lo ve y no lo puede creer. Claro, todo claro, eso estaba dentro suyo. No nos damos cuenta de cuánto mal podemos tener dentro del cuerpo humano, etcétera. Una tablita de achura, sí, parece eso. Pero bueno, se viene una new age para la medicina. No, pero no es... Una era en donde nos vamos a reír, ja, ja, ja, ¿no? Sí, sí. De los medicamentos. No, igual... De los antibióticos, de los antibióticos. No, los son la plata que cuestan los antibióticos. El otro día vi a una señora que estaba delante de mí en la cola del banco. Sí. Y dice, vengo a retirar 600.000 pesos. ¿600.000 pesos? Sí. La... Le digo, ay, ¿para qué? Le dije yo, que siempre para sacar conversación, ¿no? Sí. Le dije, ¿para qué retira esos 600.000 pesos, señora? Dije. Y me dice, ya lo ves, para comprar antibióticos. No, señor, un laboratorio va a comprar. A esa señora la trajimos acá, claro, y la curamos, digo, por 500.000. Por 500.000. Bueno. Y se fue contenta. Se fue contenta. Cuando vio lo que le habíamos sacado, se fue dando saltos. Le sacaron 500.000 pesos. Bueno, de eso le sacaron. Pero se fue contentísimo. Sí. Además, a mí me preocupa que sí, si... Cada emoción humana, al fin y al cabo somos emociones también. Sí, qué notable lo que usted dice, ¿eh? Y bueno, ahora voy a interpretar un bonito tan... Ah, no, pero no. No, señor, digo, si cada emoción humana tiene sí, su correlato cárneo, llamémosle, sí, sí, su órgano, si ustedes extirpan todos los órganos, ¿qué nos va a quedar? ¿Seremos el vacío? No, señor. No, le quedan emociones positivas. Claro, no le sacamos las buenas. Claro, le sacamos las malas. Es como sacarle un apéndice, señor. Usted tiene el apéndice, pero no sirve. Correcto. La glándula desconfiática tampoco. Pero no le sacamos, por ejemplo, el estómago. ¿No es cierto? No, bueno, pero si el estómago no está mal. ¿Cómo se me ocurrió? ¿Qué se le ocurre? No, él habla todo. Mirá, esta forma para explicar cosa. Sí, pero no explicó nada, señor. Lo que yo lo le digo... Espero que voy a anotar este argumento. Eso no es un argumento, ¿no? Lo que usted hizo, ¿no? No importa. El amor. O sea, el amor no se lo sacamos. Salvo bueno. que usted quiera que se lo saque. Pero que hay un órgano. Y bueno, sí. hay también. ¿Hay un órgano del sí, amor? Muy conocido. Pero señor... Sí. ¿Cómo usted distingue el órgano del amor sí. del órgano por del desamor? Es el mismo. No, usted... Pero entonces... No, está el amor y el odio. El odio no es el mismo que el amor. Ah, el odio órgano, es otro órgano. Es otro órgano que también se lo sacamos, si quiere. Para que no odie. Pero... Es como una cápsula que usted tiene adentro. Hay gente que tiene un odio... Sí. Ay, qué... Grande. Sí. Bueno, pero... Es bueno, difícil, pero, es difícil. Sacar de todo el odio. Esto podríamos estar hablando tres minutos. Bueno. Pero... Eso, básicamente esa es toda nuestra medicina. 46. No, espere, ¿qué 46? Y tengo que seguir atendiendo. Ah, claro, ¿usted sabe las colas? A mí me llaman. Atendemos hoy acá en la clínica Favaloro. Sí. Y a la tarde en San Cayetano. Pero no tiene nada que ver Favaloro con San Cayetano. Bueno, señor, acá el concepto es que se enferma el que quiere. No, no es así, sí, señor. Sí, también señor. Uno se puede sí, agarrar... ¿Te nunca habló? Sí, ¿se puede agarrar un qué? A ver. Y una enfermedad, por ejemplo, ¿cuál? Uno lleva, se agarra una sífilis. ¡Epa! ¡Epa! Estamos sí. hablando... Ahí tiene. Eso... ¿Sabe por qué se lo agarra? ¿Por qué? Por amar demasiado. Bueno, pero... Claro, hay pero un... usted dice que está también, funcionando también es psicológico. Está atrofiado el órgano del amor en ese caso no, está sí, sobre sí. sobreexcitado también sí, sí. Tiene la sístole y la diástole y están desparejas pero igual ya no hay más sífilis señor ya no se la agarra bueno pero usted se puede agarrar no bueno, sé, una infección también es psicológico también todo es... bueno mire la verdad es que no sé yo en general ando con un Cuéntenos qué le pasa. Claro, ya empezar sí, a decirlo es parte del tratamiento. No, tengo un... Eso sí, desnúdese primero. ¿Pero qué tiene que ver que me desnude? Señor, déjeme explicarle lo que me sucede. A ver. No, usted se tiene que desnudar para demostrar que confía en nosotros. Claro. ¿Lo siento, profesor? Sí, sí, sí. ¿Pero qué es esto? Si usted no se desnuda, sentimos que ¿cuál hay es el interés barrera? Por qué me desnude? Hay una barrera. Nosotros también nos vamos a desnudar. No, déjelo así. Para establecer un vínculo así... De mutua confianza. Pero que a mí, discúlpeme. Usted dirá, yo me desnudo y ustedes no. No, mire. Qué sé yo. Y a mí. Mire, nada me provoca más. Nada me provoca más desconfianza que verlos desnudos, discúlpeme. ¿Cómo? Al contrario, estamos despojados totalmente. No, no, pójese. Bueno. Mejor pójese. Mire, mi problema es que me cae mal algunas comidas. Tengo náuseas. Un caso típico. No, no. Pero las náuseas quizás tengan que ver también con mi oficio de marinero. Paso tiempo en alta mar. Tiene un nombre, evidentemente la náusea tiene un nombre náutico. Proviene de ahí. Proviene de ahí. Bueno, viene de ahí. Es de la familia. Bueno, no sé si es de la familia, señores. Náusea, nave, navegación, navío. Todo sí. es de la misma familia. No, se va a ir, por ahí se va a ir a otro lado. No, es la misma familia, por más que Nautilus. Que se disfrace. Pero bueno, es la misma... Nautilus también, Julio Verne, todo eso. Todo. Ahora, yo tengo que seguir trabajando, soy marino mercante. Ah, ¿qué tal, mercante? ¿Qué tal? Y andamos todo el tiempo en alta mar. Y sí, para eso es marino. Bueno, de pronto, ahora toqué tierra firme. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y los vine a ver porque a ver si me pueden curar de esto. Pero me dice primero que es psicológico, después que hay órganos que se corresponden con las emociones. No, mire, en el caso suyo, lamentablemente usted tiene que elegir. Sí. Porque si hay un órgano que le podíamos sacar, que es el C34, ¿te acordás? Claro, que es el órgano del equilibrio. Sí, mira, aquí está, aquí tenemos el mapa. Mira, está por acá andaba. No, ¿pero qué es? Acá. ¿Una batalla naval es eso, señor? No, señor. ¿Tanto cuadriculado? Sí. Digo, le podríamos solucionar el problema. Pero usted tiene que elegir. O si no se marea más en la navegación, se va a empezar a marear y a tener náuseas en tierra firme. Pero ya las tengo, señor. Ah, entonces lo que usted en navegación no. También. Entonces. No, usted está mareado todo el tiempo. Estoy nauseabundo. Sí, usted. Sí. No, yo lo vi y dije, mirá qué tipo nauseabundo. Dice, lo que se llama un diagnóstico clavado, a simple vista. No, señor, ando con este estado. Sí. La mayor parte de... Estado náutico, así se llama médicamente. Sí, estado náutico. Bueno, señor, pero imagínese, no más. Nosotros que somos científicos, usted, dígale como quiera. Porque... Claro, usted dice, me siento mareado. Bueno, para nosotros que somos estudiosos... Estado náutico, claro. Bueno, señor, mire, no de más... Por ejemplo, mire, aquí tenemos este diccionario. Mire, ¿qué es eso? Mira, estado náutico, dos puntos, está mareado. No, esa es la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Eso no es ninguna ciencia, señor. Ponemos nombre a cosas que no conocemos. Señor, usted lee un vademécum, no entiende nada. Para nosotros es... Para nosotros es pan comido. Claro. Bueno, no sé si es pan comido o que... Sí, lo que ¿y vos qué harías? Porque es un caso interesante. Déjeme que lo voy a discutir acá con mis socios. Sí, una interconsulta va a ser. No, pero usted se está mareando en tierra firme. Sí, pero me parece que todo esto viene de alguna otra cosa. Sí, pero no te la dice. Alguna otra cosa que no tiene que ver. No te la dice. Hay un sentimiento oculto. Claro. Para mí, el tipo siente culpa. Sí, deja la familia mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Y para mí hay desconfianza con la mujer cuando se va. Sí, discúlpeme, estamos hablando entre nosotros. Sí, sí. ¿Usted deja a su mujer sola mucho tiempo cuando se va? Y imagínese, sí, me voy como seis meses. Cada viaje. ¿Me puede dar su dirección? No entiendo, en el tratamiento... Que saber, para hacer el tratamiento completo tenemos que saber la situación exacta que usted tiene en tierra firme. Claro, ¿qué zona vive? Si es una zona con posibilidad de terremoto. No, señor, vivo acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dirección? No crea, mire Bartolomé. Fuera Paligüe al 600, 626. ¿Sí? 626. ¿Tiene una foto de su señora? Sí, por supuesto, la llevo en los viajes. A ver, me la presta. Mire, mírela. ¿Es actual? Sí, por supuesto. Un momento, voy a hablar con mi compañera. No, ya está. Cura Paligüe, 626. ¿Departamento, piso? No, es planta baja. Planta baja. ¿Cuándo está viajando usted próximamente? Porque necesitamos hacer un tratamiento, si es para verano, invierno... No, ya estoy viajando. En dos días ya estoy nuevamente en el puerto. Yo sé que no estamos. Dos días. ¿Y cuándo vuelve? En seis meses, no le digo, vuelvo en seis meses. Vaya tranquilo, señor. ¿Pero cómo vaya tranquilo? No me sacó nada. Va a volver, ya cuando vuelva va a ver lo que le sacamos. Pausa.